actívate y dale volumen a la radio. Que llegó la hora de... Cultura en Movimiento. Revista cultural de la Fundación Misión Cultura. Impulsando nuestra diversidad e identidad. Callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, si su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. Buenos días, esto es Cultura en Movimiento, espacio radial de la Fundación Misión Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchábamos canción de Pablo Milanés. Este programa llega a ti gracias al equipo integrado por Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Maripen Yam, directora general de Gestión Comunicacional, y en la coordinación de Alba Ciudad, Beatriz Caripa. En la producción de Desde Alba Ciudad, Aura Centeno, y en los controles de Benito Palacios. En la producción y locución, Violeta Ibarra. Y te acompañaré por una hora para hablar de los diferentes temas que conforman a la cultura venezolana. Hoy es jueves 24 de noviembre de 2022 y cuando son las 8 y 4 de la mañana estamos saliendo totalmente en vivo desde las Torres del Silencio de la ciudad de Caracas. Precisamente comenzamos el programa con una de mis canciones favoritas interpretadas por Pablo Milanés, como es canción, para recordar y para celebrar la vida de este cantante cubano que lamentablemente nos dejó esta semana. Y bueno, y como siempre digo, la mejor manera de recordar a los músicos es precisamente con su obra, con su música y sobre todo en el caso de Pablo Milanés, con su voz. Y bueno, también estamos ya para diciembre, ya se va a acabar el año. Ya, bueno, por supuesto voy a aprovechar y decir que Benito va a cumplir años, ya me va a alcanzar, ya va a ser a los 40 como yo, no mentira. Pero ya está cerca, ya está por alcanzarme. Y bueno, esta semana también ya empezó el mundial, la gente anda viendo los juegos, no anda viendo los juegos, pero bueno, cada quien decide lo que va a hacer, respetando cada quien la decisión que tome, sin fastidiarlo, si lo quiere ver fino, si no lo quiere ver también. Y también un poco traumada porque todos esos muchachitos que están metiendo goles podrían ser mis hijos ya. O sea, ¿en qué momento pasó? No lo sé, pero pasó. Y no te burles, Benito, porque te puede pasar a ti. No te burles, que está cerca de tu cumpleaños, así que no te burles, porque me estoy sintiendo mayor viendo este mundial. Pero bueno, las redes sociales de Misión Cultura son en Facebook, @ Misión Cultura BE, en Instagram y Twitter, @ BE Misión Cultura, y en TikTok, @ Misión Cultura. además de un canal de YouTube que lo consigues como Misión Cultura. Así que la invitación es que pases por ahí y veas toda la información que hay para ti. También puedes interactuar con nosotros vía telefónica a través de los números de la estación, que son 0212-481-5408 y 0212-481-9861. Además, no te olvides que también nos puedes escuchar en vivo o en diferido a través de www.albaciudad.org. También nos consigues en Facebook, Fundación Misión Cultura. Bueno, antes de seguir con el programa, estoy un poquito ronca y creo que casi todos los caraqueños andamos así, los que andamos en metro, claro está, porque ese, todas las que se agradece de verdad lo bonito que se están poniendo todas esas estaciones del metro, pero también nos está afectando un poco la garganta a más de uno. Pero bueno, Misión Cultura siempre está en movimiento, así que veamos por dónde andamos. Mostramos el trabajo conjunto de la Fundación Misión Cultura con el Poder Creador. Entérate por dónde andamos. Misión Cultura está presente en toda Venezuela y gracias a los activadores, a las actividades programadas por los gabinetes culturales, activadores, activadoras y la comunidad en general. Es importante resaltar que este trabajo es constante, además que se realiza en colegios, casas culturales, plazas y cualquier espacio convencional y no tanto que sea propicio para el quehacer cultural. Otro dato relevante es que en su mayoría son actividades para niñas y niños y adolescentes, hecho valioso porque ayuda a generar una generación de relevo en la difusión de la cultura venezolana. Así que bueno, ahora vamos a hablar de algunas de las actividades que se han realizado en los últimos días por todo el país. Comenzamos con el estado Zulia, ahí se realizaron varias actividades relacionadas con las celebraciones en honor a la Virgen de Chiquinquirá, específicamente en la unidad educativa Juan Rodríguez Suárez, en el municipio de San Francisco, y también en la unidad educativa Raúl Leoni, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, con la animadora de danza Yamile Stegman. Además, se realizó un taller de proyección de la voz y la gestualidad en el Colegio Bachiller Severino R. en el municipio Maracaibo, por parte de la animadora Aide González, y un taller de vocalización en la parroquia Luis Hurtado Higuera, con los animadores Miguel Colina y Yajaira Andrade. Otros talleres que se realizaron fue el taller de creación de la gaita con las animadoras Esmeira Piter y Miritzia Chacín en el sector Las Trinitarias en el municipio Maracaibo. Y como estamos en Navidad, se realizaron varios talleres de elaboración de adornos navideños con material de provecho en el municipio San Francisco con las animadoras Marisol Zambrano, Mérida Costa y Yelibet Chourio. Fundación Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad. En La Guaira, Misión Cultura dijo presente con varias actividades para la comunidad. El 16 de noviembre se realizó un reconocimiento a trabajadores y trabajadoras culturales en ese estado. El 17, la animadora Esperanza Suárez realizó el taller de creación literaria Recuerdos y Vivencias en el Club de Abuelos Ana Victoria. Y en la parroquia Nahuatá, las animadoras Deglis Elías y Germania Hugueto realizaron ensayos de bailes tradicionales en la unidad artística adulta mayor Parranderas de mi pueblo. Además, Misión Cultura La Guaira conmemoró el aniversario de la Batalla de Haití con una obra teatral y música negra Yabambo, dirigida por Zuli Domínguez con participación de Isabel Feo y Elías Monasterio. Somos arte, formación e investigación. Somos Fundación Misión Cultura. En Aragua, estudiantes de la Unidad Educativa Nacional María Enriqueta visitaron el Museo de la Tradición Inocencio Utrera junto al facilitador Alexis Acosta en la parroquia Villa de Cura del municipio Zamora. En el municipio Giraldol, la facilitadora Nómara Navarro impartió el taller Adornando Nuestra Navidad, destinado a los adolescentes del Centro Socioeducativo María Rosa Molas. Además, en ese mismo municipio, el profesor José Jesús Guevara, en los espacios de la Unidad Educativa Nacional Aragua, realizó dos actividades. La primera, la culminación del taller Reparación de Instrumentos Musicales, y la segunda, la presentación de la agrupación de Parranda y Aguinaldos, integrado por estudiantes de esa institución. Es importante siempre hablar de estas actividades que se están realizando desde Misión Cultura y nombrar a los activadores y a los activadores. Eso es importantísimo, porque a lo mejor estoy comentando y a ustedes les parece un nombre más, pero son las personas que trabajan constantemente en las comunidades, que trabajan con las personas, que trabajan haciendo estas actividades a veces con las uñas y que deberían tener muchísimo apoyo y tienen sobre todo apoyo de las comunidades para hacer estas actividades con niñas, niños, adolescentes, también con adultos mayores. Entonces, esta idea de cómo, de que todos los días está pasando algo en Misión Cultura, siempre tiene que estar presente. Tiene que estar presente este programa y también en muchas de las actividades que se hacen en el Ministerio, poder hablar de esto y hablar de estas personas que trabajan ahí. Porque es verdad, decimos, bueno, hay un taller en no sé dónde, pero no se habla quién está trabajando detrás de ahí, detrás de eso. Y por eso es tan importante que visites la cuenta de las redes sociales de Misión Cultura, en donde constantemente se está poniendo las fotos, se está poniendo videos, también se habla de las personas responsables de cada una de esas actividades, para que vean todas las niñas, niños, adolescentes, todas las personas de las comunidades que están participando ahí. Y aquí dije nada más 4 estados, pero hay actividades que hicieron en el estado de Yaracuy, que está también en Guárico, y además ellos también tienen sus propias redes sociales donde también van difundiendo y van promoviendo todo lo que van realizando. Y bueno, una manera de nosotros apoyarlos, aunque estamos estamos lejos, es precisamente ver sus redes sociales, ver qué están haciendo, apoyarlos, comentarles, y creo que es un trabajo bonito que tenemos que hacer también nosotros, porque es así, se está creando esa generación de relevo para que podamos difundir nuestra cultura. Es eso, estas son actividades precisamente para que haya una sensibilización, que haya un acercamiento al hecho cultural y que se sientan parte las personas de eso que está ocurriendo. Y de ahí que el trabajo de Misión Cultura sea tan relevante dentro de cada una de las comunidades. Y entonces la mejor manera es eso, apoyándolo, reconociendo todo el trabajo que están realizando. Y bueno, para revisar las fotos de estas actividades, te invitamos a pasar por las redes sociales de la Fundación Misión Cultura, que te las voy a recordar, que es @BEMisiónCultura en Twitter e Instagram y @MisiónCultura en Facebook. También nos consigues en Facebook, Fundación Misión Cultura. Es momento de música y lo haremos escuchando a Fabiola José con Aguacerito y seguimos con más de Cultura en Movimiento. Esta lluvia retornó por caminos de un pasado pueril, con mirada cardinal se le escapa un sollozo de amor que baña los corazones con cantos de luna llena y abril. Cada gota es un dios cuando acaricia el ardor de un beso eterno que viene. Yo vi tantito praderas, campos, siluetas de sueños que anidan hoy en mi voz, un heraldo del bien cuando germina en mi sien. Canto que aduerme ladera, que atrista un bardo, que un brío ya no recuerde el futuro que alucinó su pincel. Desde mi ventana veo llover, sé de lunas que no quieren volver, oigo noches que susurran, ritos que anhelan este amanecer. Desde tu ventana me ves llover, con tus párpados me dejo caer, para que cuando me llores pueda recorrer dichoso tu piel. Se confundió en abrazos y sonrisas de ayer, para reescribir la historia y soñar que estamos juntos otra vez. Cada gota es un dios cuando acaricia el ardor de un beso eterno que viene lloviznando, praderas, campos, siluetas de sueños que anidan hoy en mi voz, un heraldo del bien. Cuando germine en mi piel, canto que aduerme la vera, que atriza un bardo, que un brío ya no recuerde el futuro que alucinó tu pincel. Desde mi ventana veo llover, sé de lunas que no quieren volver, oigo noches que susurran ritos y anhelan este amanecer. Desde tu ventana me ves llover, por tus párpados me dejo caer, para que cuando me llores pueda recorrer dichoso tu piel. Seguimos en Cultura en Movimiento, espacio radial de la Fundación Misión Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Pero antes te recordamos que el registro del Sistema Nacional de las Culturas Populares es permanente, así que si te interesa inscribirte, todos los requisitos están publicados en las redes sociales de Misión Cultura. Fundación Misión Cultura, junto al poder creador. Hoy la música del programa va a estar como tranquilita, ¿no? Es uno de esos días de jueves tranquilo, relajado, preparándonos para el fin de semana, justo antes de toda la locura decembrina. Algo así tranquilito. Pero bueno, ahora es momento del Infórmate. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? Infórmate. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2022, se despidió este domingo 20, luego de una intensa jornada iniciada el pasado 10 de noviembre con más de 600 actividades programadas en la Galería de Arte Nacional de Caracas. En el acto de cierre, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó todo el trabajo logrado. Además, dio a conocer la petición para que Colombia sea el país invitado de honor en la próxima edición. El público pudo recorrer 120 stands con diferentes ofertas editoriales y disfrutar de presentaciones de libros, conversatorios, foros, talleres, actividades infantiles, recitales y actividades artísticas. Que en las actividades artísticas estuvo Benito. Hoy ya estamos echando, estoy echando broma. Benito, Benito, te extrañé. El jueves que viene vino Manuel, pero igual te extrañé, vale. Viste, mucho amor, mucho cariño. En el marco de las actividades de clausura de la FILVEN se dieron a conocer los ganadores de la Quinta Bienal Internacional de Poesía Juan Veroes y del Premio Nacional de Poesía Fernando Paz Castillo. El colombiano Javier Alfredo Bosch Fossi ganó la Quinta Bienal Internacional de Poesía Juan Veroes, convocada por la Gobernación de Táchira en junio de 2022 con su obra Visiones. También el jurado otorgó mención honorífica a la obra Los Ríos Insepultos del venezolano Eduardo Viloria Daboín. Por otro lado, a través del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, se entregó el Premio Nacional de Poesía Fernando Paz Castillo a Ernesto Antonio Pérez Cañizales por su poemario Costumbres, Pecados y Otros Altares. Se trata de un joven escritor oriundo de Valencia, Estado Carabobo. También hubo mención honorífica para otros dos poemarios, Las Torres de Aren de Marco Tulio Ortiz Marcano y Desde el Vagón de María José Escobar Gámez. Somos Artes, Formación e Investigación. Somos Fundación Misión Cultura. Realmente en la FILVEN hubo muchas actividades relacionadas con el libro y las comentamos precisamente en el programa pasado cuando hablamos un poco de la literatura venezolana y sobre todo la importancia de la poesía que hay en nuestro país y del ensayo. Pero realmente eso se mantiene. Bueno, una de las cosas que nos ayuda a las ferias del libro es también ver qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que más interesa a los lectores, qué es lo que está así, que hay un gran interés. Y por eso les traigo una información que conseguí en la página de Alba Ciudad, que es una página que recomiendo, www.albaciudad.org, porque hay siempre información sobre el ministerio y sobre hechos que pasan en Venezuela en general. Pero ahí conseguimos la lista de las 10 obras más vendidas dentro de la FILVEN, y las voy a decir. La primera es Hoguera de una adolescencia intemporal de Tarek William Saab. que son textos seleccionados, críticos, ensayos y entrevistas. El otro es Campo de Libertad para Colorear, de Omar Cruz. También en esa misma línea de libros para colorear para niños está Adivina el Mundo, de Neida Atencio, y también de libros infantiles, Chocolate, de Armando José Sequera. También hay un libro de ensayo que se vendió muchísimo, que fue La Primera Caracas y sus Esquinas Históricas. Es también este interés siempre de conocer un poco más de nuestra ciudad, está interesante. También se vendió mucho el libro de Los Animales de Aquiles Nazoa, además de La Salsa, de Federico Betancur, y su Combo Latino. Fue un libro que me llamó la atención y estuve a punto de comprarlo, pero dije, bueno, lo compro después, y ustedes saben que el después, bueno, pero igual pasaré por alguna librería del sur para comprarlo, porque ese me llama mucho la atención, el de La Salsa, de Federico Betancur y su Combo Latino. También está de Jorge Arriaza, La Alianza de Simón Bolívar, de Vladimir Padrino López, La Escalada de Tucídides, y de Freddy Ñáñez, Un Resto de Sombra. Fundación Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad. Como dije, realmente esta lista es interesante porque vemos, yo pensaba que iba a haber más poesía, porque generalmente dentro de las ferias de libros se vende muchísima poesía y hay bastante relación con ese género literario en nuestro país. Pero está bien bien variadita todos los temas y todos los... Hay mucho ensayo, mucha reflexión. La gente le gusta leer mucho esas cosas también acá. Y tenemos grandes ensayistas. Entonces, también interesante cómo se está acercando el público venezolano a la llamada no ficción. Así se llaman esos tipos de libros. Las crónicas, los ensayos. Y bueno, y por supuesto, los libros infantiles siempre tienen una gran acogida por todo el público. Yo no sé, yo tengo una sobrina y todos los libros que veía, yo antes no, porque no tenía una bebé muy cercana, pero ahora sí, entonces veo los libros y digo, ¡ay, para mi sobrina! Creo que nos pasa mucho cuando ya tenemos un bebé, entonces decimos, ¡ay, vamos a comprar el librito para que lea y se acerque a la lectura y tal! Entonces esto también de colorear, imagínense, este de Campo de Libertad, de Omar Cruz, que vas coloreando y así también vas aprendiendo sobre la batalla de Carabobo. Y nada, yo realmente también felicito a todos los organizadores, también a todos los que trabajaron de aquí desde Alba Ciudad, porque esto es un trabajón estar en una feria todo el día y entonces estar pendiente de lo que está aquí, lo que está allá. Entonces, bueno, un trabajo que hicieron, que también dentro de la página web de Alba Ciudad están las diferentes entrevistas que hicieron, que fueron como más de 60 entrevistas que hicieron durante la FILBEN a escritoras, escritores, a personalidades, todos relacionados con la feria y con los libros y también con la contestera actual venezolano y mundial, porque además recordemos que esta feria fue enmarcada en la descolonización, vino muchas personas y escritores y escritoras de África y todo relacionado también con el continente africano. Entonces también fue interesante ese trabajo. Entonces ya sabes, curiosea en la página de Alba Ciudad para que consigas toda esa información de lo que fue la Feria del Libro. Pero bueno, es momento de identificar a la emisora y lo haremos escuchando a Gualberto Ibarreto con Anhelante. Y al regreso, más de Cultura y Movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos de Dios junto a la inmensidad. Quedan tus ojos de Dios junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más,

Seguimos en Cultura en Movimiento, programa de la Fundación Misión Cultura, cuando son las 8:36 de la mañana, señal totalmente en vivo por Alba Ciudad 96.3 FM. Te acompañamos en los controles Benito Palacios y en la producción y locución de este espacio Violeta Ibarra. Regresamos del corte con La Luna Llena Bonita de Cecilia Tot. Y bueno, seguimos con el Infórmate, que comenzamos en la parte anterior del programa conversando sobre la FILBE. Pero ahorita vamos a hablar de otro tema, porque fue presentado en el Estado Miranda los avances del expediente Joropo en Venezuela Universo Cultural, que será elevado ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La actividad tuvo lugar en el Parque Bolívar y estuvo encabezada por el gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Como hemos conversado durante todo este año, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, específicamente desde el Centro de Diversidad Cultural, se está elevando un expediente para que el joropo venezolano, el joropo de Venezuela, sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Es importante tener en cuenta que cuando hicimos el programa de joropo, que creo fue hace como 2 meses que hablamos sobre el joropo venezolano, que el joropo venezolano es distinto en diferentes regiones del país, pero al final es uno de los sonidos más identitarios de nuestra cultura. Entonces lo interesante es que aunque son todos diferentes, todos están englobados dentro de lo que es el joropo, y por eso es que se habla del joropo venezolano, porque es muy diverso, como toda nuestra cultura, porque si nada más nos centramos en el llanero, también tendríamos que hacer este expediente con Colombia. Entonces, pero quedaría afuera el joropo oriental, el joropo tuyero, el joropo andino, quedaría afuera todos los otros tipos de joropo, y esa no es la idea. Entonces precisamente está este expediente, y bueno, ya hay unos avances y se presentaron precisamente en el Parque Simón Bolívar, lo presentó el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Y bueno, así que desde aquí, desde Cultura en Movimiento, y creo que todos nosotros estaremos pendientes de todo lo que pase con este expediente, y en la espera de que el joropo venezolano se convierta en un patrimonio inmaterial de la humanidad. Fundación Misión Cultura, junto al poder creador. La Compañía Nacional de Teatro presentará la obra ganadora del premio Apacuana 2021, Las Fronteras del Alma, esa obra se presentará del viernes 25 de noviembre al domingo 4 de diciembre en la sala Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Con la dirección de Carlos Arroyo y la actuación de Dora Farías y Luis Enrique Torres, que son parte del elenco estable de la CNT, darán vida a esta ficción de la pluma de Israel García Osuna. La obra muestra sentimientos universales de pérdida, de límites que los seres humanos se ponen y la sociedad impone, basada en la vida de dos migrantes que dejan su tierra para encaminarse a la aventura en un nuevo país donde atravesarán duras pruebas del destino. La cita es en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la avenida Andrés Bello, urbanización Las Palmas, prolongación Los Manolos de Caracas, a las 5 de la tarde, viernes y sábado, y el domingo a las 3 de la tarde, y es con entrada, la entrada cuesta, tiene un valor de 20 bolívares, y para más información visita las redes sociales de la Compañía Nacional de Teatro, que es @CNTeatroBE, repito, @CNTeatroBE. Somos arte, formación e investigación. Somos Fundación Misión Cultura. Entonces ya sabes que tienes esa cita para ver teatro en el Alberto de Paz y Mateo. Y bueno, siempre es bueno apoyar todas estas actividades que hace la Compañía Nacional de Teatro. Y para terminar ya el Infórmate, el 22 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional del Músico, como una fecha dedicada a todos los músicos, músicas amantes de este género artístico y en general a todas las personas que disfrutamos con la música. En esta fecha igualmente se conmemora el fallecimiento de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que fue una mártir cristiana que sentía una gran pasión hacia los cantos y acordes musicales, los cuales dedicaba a Dios. Estuve revisando la vida de Santa Cecilia, un poco interesante como todos esos santos, así que uno, ay mira, y sobre todo porque se relaciona con la música, ¿no? Les recomiendo que googleen, no la iba a traer para acá, pero creo que como para interés, cultura general. Y bueno, las primeras celebraciones de este Día del Músico se remontan al Edimburgo de 1695. Posteriormente se unieron a las celebraciones países como Alemania, España y Francia. En América Latina fue Brasil el país pionero de celebrar una fiesta el 22 de noviembre, y que comenzaron entre 1919 o 1920 y se extendió posteriormente al resto de los países latinoamericanos. Somos Artes, Formación e Investigación. Somos Fundación Misión Cultura. Sí, esta semana se celebró el Día del Músico y creo que todavía lo seguimos celebrando, porque además la música es importante en nuestras vidas. Entonces, bueno, hay que celebrar y conmemorar todas estas personas que hacen que uno pueda escuchar esa maravilla como es la música. Yo no ubico mi vida sin ella, yo no sé ustedes, pero la música es una parte importante de mi día a día. Aunque no toco ningún instrumento y canto muy mal, pero canto con sentimiento. Pero la música sí, yo creo que es un gran motor y es una buena forma también de cómo expresar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos, cómo dedicar una canción. Las canciones nada más se dedican a parejas o a algo en que uno tenga un sentimiento así amoroso, ¿no? A los amigos, a la familia, a uno mismo se puede dedicar una canción. Yo no sé por qué, yo no sé, dedico una canción, escucho una canción, me siento en ese momento así. Esa es mi canción de esta semana. Pero sí, la música es eso, es como refleja cómo nos sentimos y es una, no sé, a mí me parece que es algo muy bonito y que bueno que lo podamos celebrar. El Día del Músico, también está el Día de la Música, está la Fiesta de la Música, y creo que nos quedamos cortos. Además que cada género musical tiene también su día, y sí, yo creo que es bueno también recordar y hablar siempre de esos gustos musicales. Y los gustos musicales hay que respetarlos, insisto, hay que respetarlos. Si no te gusta cierto tipo de música, está bien, pero tampoco vayas a atacar, porque tu gusto musical no es el único y no es el bueno, ni el del otro es el bueno. Cada quien, la música que le gusta y ya. Por favor, por favor, no es que hay una música mejor que otra según otros, según varias personas, sí, bueno, la música es la música y lo que haga sentir a cada persona es muy válido. Pero bueno, precisamente es momento de música y lo haremos escuchando Chinita de Maracaibo de Cherry Navarro, y al regreso más de Cultura y Movimiento por Alba Ciudad 96.3 FM. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina, chinita de Maracaibo, chinita virgen divina, virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino, virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El canta tumbó su luz con resplandores divinos. El canta tumbó su luz con resplandores divinos. El corazón maravilloso te lleva, siempre muy dentro. El corazón maravilloso te lleva, va siempre muy dentro, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Virgencita por amor, no te olvides de tu gente. Virgencita por amor, no te olvides de tu gente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. De Maracaibo. Maracaibo, chinita virgen divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen divina. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbra el camino. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El lago te dio su voz, rumor de oleaje tranquilo. El canto tumbó su luz con resplandores divinos. El canto tumbó su luz con resplandores divinos. El corazón maravilloso te lleva siempre muy dentro. El corazón maravilloso te lleva va siempre muy dentro, junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Junto con sus alegrías y a veces los sufrimientos. Virgencita por amor, no te olvides de tu gente. Virgencita por amor, no te olvides de tu gente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. Estás escuchando Cultura Movimiento, programa de la Fundación Misión Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM. Y así llegamos a la última parte del programa, porque el pasado viernes 18 de noviembre fue el Día de la Virgen de Chiquinquirá, la Chinita de Maracaibo. Y de esto hablaremos a continuación. Identidad, lectura, investigación, comunidad, regiones, testimonio, lo nuestro. Nosotros te contamos historias locales. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una de las advocaciones con que se venera a la Virgen María en el catolicismo y es la patrona del estado Zulia, aquí en Venezuela. De acuerdo con la tradición zuliana, la Chinita llegó a Maracaibo sobre las olas del lago. Cuenta la historia que un día del año 1749, una sencilla mujer acababa de lavar su ropa en las orillas del lago y cuando repentinamente vio flotando una tablita de madera fina, la cual recogió pensando en que le podría ser útil para tapar la tinaja de agua que tenía en el corredor de su casa. A la mañana siguiente, cuando estaba colando el café, la mujer escuchó unos golpes como si alguien estuviera llamando. Fue a ver lo que sucedía y quedó sobrecogida de asombro al ver que la tablita brillaba y que aparecía en ella la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Por tal motivo, la mujer comenzó a gritar, ¡milagro, milagro!, por lo que de ahí proviene el nombre del milagro a la actual avenida junto al lago donde estaba la casita de la lavandera. Luego de lo sucedido, numerosas personas acudieron a presenciar el prodigio, convirtiéndose por esto la casa de la humilde mujer en un lugar de veneración de la Virgen por parte de múltiples creyentes. Somos Artes, Formación e Investigación. Somos Fundación Misión Cultura. Es interesante porque igual como pasa con otras veneraciones, advocaciones de la Virgen María, con la Virgen de Chiquinquirá pasó lo mismo, que entonces cuando trasladaron la tablita para una iglesia, la Virgen cuando llegó a donde se encuentra ahorita, se puso más pesada y no se movió más y ahí se quedó. Entonces es interesante cómo se va repitiendo la historia. También cuando hablamos de la Virgen del Valle también pasó lo mismo, y también qué interesante cómo es ese recorrido desde las aguas, cómo llegan las vírgenes, ¿no?, a las ciudades y desde ahí comienzan a venerarse, ¿no? Lo interesante además de la Virgen de Chiquinquirá, como hablamos en ese momento, en su momento, de la Virgen del Valle, la Virgen de Chiquinquirá también tiene toda una relación con la música y cómo desde la gaita en este caso hay toda una relación para la celebración y la veneración de esta Virgen, ¿no? Y entonces, claro, esto tiene también unos pasos, hay unos días, cada día es más importante, tiene su relación, tiene su descripción. Entonces, bueno, vamos a decirte algunos de los días de dentro de la celebración de la Virgen de Chiquinquirá, que no es nada más el 18 de noviembre, sino también tiene como varios momentos durante todo el año. Lo primero es la bajada de la Virgen, que se realiza el último sábado del mes de octubre. Ahí, miles de feligreses se apuestan en las instalaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Benito, ¿qué pasa? ¿Por qué la burla con tus mayores? Bueno, ese día, ese último sábado del mes de octubre, se reúne varias personas alrededor de la Basílica para disfrutar y vivir paso a paso la bajada de la imagen desde su trono hasta tierra firme, para que la Virgen Morena se encuentre con sus fieles. El 17 de noviembre comienza la celebración en honor a la Chinita con la serenata a la Virgen, donde gaiteros y devotos de la Santa Madre cantan en su honor a la puerta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, esperando la llegada del 18 para agradecer por los favores concedidos. Además, esto le sumamos que hace dos semanas, cuando fue el día de la del gaitero, y también que fue el día de que se hizo el récord Guinness, coincidió con todas estas celebraciones en relación a la Virgen de Chiquinquirá. Por supuesto, el 18 de noviembre, que es el día de la Virgen de la Chinita, es cuando se oficia una misa pontificia y se lleva a cabo la procesión corta, que incluye un recorrido por todos los muelles de los principales puertos del estado. Y bueno, y el primer domingo del mes de diciembre es el fin de las celebraciones religiosas de la Chinita, con la procesión de la Aurora, en la que se saca la imagen de la Basílica a las 3 de la madrugada para que reciba el día en la calle. Ese día la imagen es subida de nuevo al altar. Como ven, es una celebración que no es nada más el 18 de noviembre, como ya hemos visto en otras celebraciones religiosas de nuestra en nuestro país, que se va la preparación, que termina luego, entonces va todo este tiempo, y a eso va siempre acompañado con gaitas y con cantos, y entonces es una experiencia muy bonita, y que bueno, si tienes la oportunidad de estar el próximo domingo en Maracaibo, bueno, no te puedes perder esta procesión de la Aurora. Yo creo que sería interesante verlo. Y bueno, todo lo que tiene que ver, insisto, ya hablamos bastante de la gaita, hablamos algo de la gaita, porque eso, ya estamos en esta onda navideña, porque como comentamos en ese programa, la gaita no es nada más de la Navidad, pero para muchos caraqueños sí, y entonces estamos con esta onda, y además cómo se relaciona precisamente la música con la veneración a esta Virgen, y como también hemos visto, no nada más ocurre ahí, sino ocurre en diferentes partes, como por ejemplo en septiembre, cuando hablamos de la Virgen del Valle, y cómo todos estos ritmos orientales también acompañan a esa devoción. Y bueno, no, eso debe ser interesante, y le da también como esa bienvenida a la época decembrina, que también deberíamos, vamos a hablar la próxima semana precisamente de eso, del ciclo navideño, de que cómo se celebra la Navidad. Vamos a empezar a hablar estos tres programas que quedan, porque nos quedan solo tres programas, Benito, imagínate, ya el año voló. Además que vamos a cantarle cumpleaños a Benito, aunque sea cuatro días después, pero sí, ya vamos a hablar, porque es muy lindo todo lo que es el ciclo navideño, de las tradiciones venezolanas, y conversar sobre eso, hablar sobre esos detalles, e investigar y buscar. Así que también, si tienes algún dato, no dudes en escribirnos en las redes sociales de Misión Cultura, en arroba Misión Cultura en Twitter e Instagram, y arroba Misión Cultura B en Facebook, para también compartir si en tu comunidad ocurre algo relacionado con la Navidad que tú no ves que hay en otras partes de Caracas, pues si no estás escuchando de Caracas o no estás escuchando desde otra parte de Venezuela, para también comentarlo. Igual vamos a hablar en general cómo se va celebrando las Navidades desde las tradiciones en todas partes de nuestro país. Pero bueno, imagínense, ya voló el tiempo, porque el tiempo es relativo. Y hasta aquí el Cultura en Movimiento del día de hoy. Este programa fue posible gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección General de la Oficina de Gestión Comunicacional, Mari Penyam, en la producción desde Alba Ciudad, Aura Centeno, y en los controles, Benito Palacios. en la conducción y producción de este espacio radial Violeta Ibarra, todo saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Si nos sintonizaste tarde o simplemente quieres escuchar de nuevo este programa, puedes encontrarnos en www.albaciudad.org. Y nos vamos escuchando algo más movido, porque como les dije, hoy era como jueves tranquilito, como escuchar una música que nos llevara el fin de semana relajado. Pero bueno, pero vamos a movernos un poco y vamos a escuchar a Andresca con Sangre Poderosa. Y te esperamos el próximo jueves para seguir con lo nuestro, hablando de los diferentes temas que conforman a la cultura venezolana. Abrazos y un feliz día. Finaliza Cultura en Movimiento. Nos vemos el próximo jueves desde las 8 de la mañana por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Impulsando nuestra diversidad e identidad.